Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Buenas noches, me sale de vuelta. Es la costumbre, ¿eh? ¡Ole! Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Omar Varela y Catriel, Omar Varela, El Mal. Hace 3 días salió este tema, ¿eh? Bien. Medio electrónico, ¿no? Electrónico. Medio no. Es electrónico. Muy buenas tardes, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente acá de Insomnia de Radio Box 102.9? Señor Ariel Amaral. Buenas tardes, amigos. Acá un poco dormido, pero estamos. Señor Paez Meneghel, pone una chicharra. Muchas gracias. Lo tenemos que grabar. Sí, la tenemos que grabar. Gracias y nada más. Bueno, gracias y muchas gracias. Gracias y muchas gracias. Ahí va. Escuchá. Está echado, ¿no, Carlito? Hoy, el otro día fue. Sí, ahí saludó, programa. Carlito, me pareció. ¿Saludó? Sí, sí. Ahí está, a ver. Yo lo escuché. Ahí está. Ahí está. El grillo. 11-64-00-7047. Así empezamos el día lunes. Lunes 24 de enero. Así con toda la mejor onda, así bien arriba, ¿eh? Ahí está. Nos dicen que se ponían los 80 para ir a bailar. ¿Qué ropa? ¿O cómo se peinaban? Y el... ¿O qué se tomaban antes de ir a ver? Un séptimo regimiento. ¿Qué tomabas antes de ir a bailar? No, porque yo en el 89... Es que no hacíamos previa. Nosotros ya... Es ¿no? Como, no es como ahora. Igual, nosotros a ver, sí hacíamos. Convengamos que empecé a salir en los 90, pero vos a principios de los 90, vos un poco más adelante. Y yo en el 95. Por eso. Entonces digamos, nosotros no hacíamos previas en las casas. Ya íbamos directamente a un bar y del bar íbamos al boliche. Eso, exacto. O en el kioscom, pero el bueno, ya no era en casa. Claro, sí, sí, ni ahí hablar. Ahí proveía, era el proveedor de sustancias. De sustancias peligrosas. Kioscón ubicado en Amuedo y Mosconi. Ahí, Mosconi y Amuedo. Sí, sí, vendían de todo un poco. Y ahí se quedaba. Me acuerdo que un día me fui a la escuela a rendir diciembre historia y me llevé un pack de latas Amstel, calientes. Ah, qué lindo. O sea, pasé por el kioscón, agarré el pack de latas, lo pagué, se lo pagué a Agustín. Un abrazo grande, Agustín, no sé dónde estará. Está vivo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, está vivo. Sé que está vivo, pero la verdad que no sé por dónde está la cosa. No se le ve, no se lo ve nunca. Y me fui y rendí historia, me aprobaron, obviamente estaba recontra de vuelta. ¿Y por qué se te dio por hacer eso? Y cosas de porque tenía esas cosas. Esas cositas. Yo ya en primero me juntaba con pibes de sexto, cuando salíamos de la escuela, al otro lado de Calchaquí. Sí. Que estaba la agencia de autos antes, donde es ahora el de pisos. Bueno, no importa, no importa. Cachaquí frente a Lourdes. Y nos sentábamos ahí ya con alguna botellita a las 6 de la tarde, así que imagínate. Dios mío. Así que nos llamás al 1164007047 y vamos contás a hablar. Claro, vamos a hablar de los 80. Vamos a hablar de una época donde nos gusta estar siempre. Vamos a tener los mejores temas. Y las efemérides, que son dos nada más, así no se quejan. Los señores. Yo no me quejo, jamás. Ah, llegó el aire. Llegó el aire, le mandaron un mensaje. Mira, justo cuando estás acá en la radio. No podés chequear nada. Claro. Decirle a la nena que se fije todo. Che, bueno, y ayer se cumplieron 39 años de que se estrenó Brigada A. La musiquita mortal. Mi preferido era Mario Baracus. Y el mejor, para mí. Para mí, para todos. La camioneta, espectacular. Para mí, Murdoch era un genio. ¿Sí? ¿Te gustaba Murdoch? Pero Murdoch era loco, pero era inteligente. ¿A cuánto le dicen Murdoch? Sí, le decían Murdoch. Porque era medio loquito. A mí en el barrio decía Murdoch. Sí. Y si no, el que a mí me gustaba el que manejaba todo, que andaba con el Aníbal Smith. Aníbal Smith. El jefe me encantaba. Sí, después tuvo una remake hace unos años atrás con Liam Neeson, que hacía de... Escuchá. Sí. Ahí está. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué era? Eran retirados de... Eran ex militares retirados. Que ayudaban a gente. Ahí está. Una vez un amigo dijo que era bueno, los simuladores eran una copia de Brigada, pero... No me parece. ¿Eh? ¿Para vos sí? Sí, tienen un aire, sí. Armaban todo un plan. Sí. No mataban a nadie. Eran siempre buenos. Ayudaban a sin minita. Tanta espectacularidad. Ah, mira. Claro, sonaban siempre a minitas que estaban en problemas. Yo no me acuerdo bien. La veía, ¿no? Pero no, es como que eso es como que... ¿Vivos está? ¿Baracu está vivo? Sí. ¿Paz? Está vivo. Tú, menos el Canoso. El Canoso, sí. Aníbal Smith. Aníbal Smith no está vivo. Creo que murió hace unos años atrás. Bien, así que se cumplen 39 años de esta gran hace serie. Del año 1983. 39 de Pirulo. Acá 30. Me dijeron, sacaron la cuenta, está. Que son bastante rápidos para los números. Sí, 39 años de esta gran serie, ¿no? La serie. Che, ¿y cuánto no debemos andar muy lejos con B Invasión Extraterrestre, por ejemplo? No, porque Invasión Extraterrestre en el 85 también. 83, 84. Cuando se arrancaban la cara así, aparecía el lagarto. Los ratones. Ahí puede ser que estaba trabajado el que estaba el que hace de Freddy Krueger. Claro. Robert Englund me salió. Era como este Willy. Bueno, era claro, era un extraterrestre, pero él no quería hacer mal. Él quería estar con los humanos. Ah. Creo que él 83. Primero de mayo de 1983. También entonces, mira. Ay, mira, 39. Qué increíble, ¿eh? Cómo pasó el tiempo. Tengo un amigo le dicen primero de mayo. ¿Por qué? A ver. Bueno, eso tenés un montón de amigos así. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Anda cerca de Omicron. Omicron, Decepticon y. Dios mío, va a ser. Como decíamos recién, va a ser algo normal. Yerbum. La yerba le pasó por el otro. Dios mío. Así que si vos te acordás de alguna serie o alguna. No, estábamos hablando de ropa. Ya el otro día hablamos de eso. ¿Ropa o peinadito que usaban los 80? Había como unos broches que venían como el flúor, ¿no? Que eran tipo así para ponerse en el pelo que te quede bien parado. no sé, las mujeres que están del otro lado. Eso a mí no me pregunté. Claro. Pero era, ¿no eras más en los 90 eso? Y 88, 89. Los 80 yo creo que era más el spray, el peinado con volumen, los tipo, pantalones nevados, las primeras camperas de jean y de cuero. Eso, eso. Yo me acuerdo que tenía 8 años. Las muñequeras. Los cinturones con tachas. Ahí está, eran re heavy lo que usaban. Eso era bien 80. A veces se peleaba, ¿no? En la calle a los cintazos. Sí. Los estilaba. Punk hacían eso. Se sacaba el cinto y a pelear. Al mano a mano. Y si no tenía cinta, bueno, no ya sé. Ya fuiste. 1164-007047. Estamos... En la mejor horario, 19:10, 28 grados, que este calor que hermoso, no se quiere para ir. Para escuchar la radio ahí, tranquilito. Adentro del estudio algo. Está excelente. ¿No? Tomando una fresquita. Con agua fresca. Con unas papitas. Agua qué fresca. Rico, ¿no? Sabes que tenía una latita fresca y me la olvidé. Dios mío. Dios mío. Bueno, vamos a ir con la Hablando de latitas, ¿te acordás que en los 80 o 90 se vendían las latas de jugo Zinca? Sí. Y venían sí. las leches chocolatadas Yahoo. También, ¿verdad? Hay un montón de bebidas. Falta, acá fue la, falta fue la época que entraban. Fue en la época que se coleccionaban marquillas de cigarrillo. Y la lata, latita también, sí. Esa gran época de nuestra juventud o infancia. Sí, y me acuerdo que ahí probé la primera guaraná que venía en lata, la guaraná brasilera. Es verdad. Sí. Era riquísima. Empalagosa. Te tomaba dos y una patada, claro, pero. Fuiste. Riquísima. Bien, 1164-007047. Acá falta Carlito, que es el que ¿sabes era quién, coleccionista. ¿Quién juntaba la tita? Carlito, la tenía en la pieza el croto. ¿Qué croto que tenía como 40 años y tenía la latita ahí juntada. Yo me acuerdo de haber juntado marquillas. Sí, se juntaba, ¿verdad? Tenía un cuaderno donde tenía todas las marquillas pegadas. Del lado de adentro tenía como unos cuadraditos, unas marquitas, sí, ¿no? Claro, es la marca del, digamos, del Tetrapac. Está bien. ¿Cuál era el cigarrillo top de los 80? Malboro. Los 90 creo que fue Camel y Lucky. Ok. Los 80 era Malboro. Sí, mi viejo mandaba Malboro. Siempre. Un Malboro, común. O el Box era. Y si no papá tiene, también. Tráeme Box, me decía. ¿Y el Le Mans? ¿80? Sí, era más, para mí más 70 o principio de los 80. Porque el Le Mans también, ¿eh? Era más de hombre grande el Le Mans. Sí. Y de mujer, eso te iba a decir. Porque mi mamá, cuando estaba medio coso, depresiva, se ponía a fumar Le Mans. Frente a la ventana, ¿no? Sí, frente a la ventana, llorando por mi papá. Lo que pasa es que no te olvides, Le Mans era las carreras, o sea, era una marca fuerte. Es verdad. Y bueno, estaban en la cajita de box, las chatitas de Malboro Box. Así. El Malboro de 10. Sí, Mi papá fumaba Malboro Box. No le gustaba el coso, le gustaba el de la cajita box. Y creo después, que es lo mismo, nada más que cambia por la cajita. Sí, o cambiaba el sabor. No sé, mi viejo. Digamos que vos, al mantenerlo cerrado, no se aireaba. Sí. Abrías el paquete, ya se aireaba, entonces como que perdía. O podía entrar humedad, o podía. Sí, igual lo que le duraba a mi viejo, un pedo en una canasta. Sí. Tal cual. Así no, como la abría, no. tráeme otro. ¿Sí? Tráeme. No. Bueno, yo tenía una época, mi tío. Prendía el cigarrillo con el que estaba por tirar. Claro, es una guasada. Claro, es como que ya. Tres atados después y medio, bueno, ahí. Tenía los deditos amarillos, igual que el pelo. Y bueno, el living de la casa también, todo amarillito. Porque se la pasaba fumando. Claro, la nicotina, imagínate los pulmones. Y nosotros también. Claro. Todo. Fumador pasivo. Es más, el pasivo a veces es peor porque vos despedís supuestamente todo lo peor. Dios mío. Bueno, vamos a ir con la primera. Carlito, que es pasivo. Ay, Dios mío, es pasiva. Vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy, el día 24. Acá nos dice Sila Maral, las trenzas cosidas y los pantalones palazzo. Y los pantalones. ¿Cuáles son los palazzo? Los palazzo son los. ¿Otford? No. Ancho desde arriba. Ancho desde arriba, como se usan ahora. Tipo elefantito. Cintura alta y ancho desde arriba. Hermoso queda. Tenías que tener un cuerpo privilegiado, porque si tenías medio un pancita se te salía. ¿Y con qué te lo ponías? Medio y bueno, era lo que estaba de moda. Exactamente. Pará, estaba en el pelo la permanente. En los 80. Claro, sí, eran todos los peinados con volumen. Mi vieja se hizo mi mamá un par también, de veces permanente. Te quemaba el pelo porque. Dios mío. Hay señoras que usan ruleros todavía. Hay mujeres. Las mujeres muy grandes son las que usan Y los ruleros nosotros los usábamos con el globo y ¡tac! Con el globito. Con las, las bolillitas del árbol. Esos eran bastante... ¿Cómo? ¿Soplamos eran con picante, eso? Eran picantes. ¿Soplamos? Te hacían mal, te hacían mal. Eran picantes esos, ¿eh? Si no agarrabas las cositas de la virome, tiraba papelito, la bolita verde. La cerbatana. Los pibitos eran terribles, las nenas nada que o ver. O acá en la Sayar crecían los flechines. Las flechitas. Bueno, no me hablés de eso, que yo me traigo una vez un flechín. Oh, en vez de decir para este lado, dice, pero me va sacándome el... Va. Bueno, pero el flechín siempre, lo tenía, lo siempre tiraba con la mano. Siempre triunfando, no, siempre triunfando en la vida. A mí casi me sacan un ojo, nada, mentira. No, yo me lo tragué, en serio, la podés llamar a mi mamá. Mi mamá debe estar escuchando. Pero es algo que se moja y bueno, no sé. Se ablanda. En vez de estar así, hice para atrás y bueno. Por eso siempre triunfando en la vida, yo, es algo que viene conmigo. Bien, 19:15, vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy. Es vamos. Los señores de Bee Gees, Barry Robin y Maurice Gibb. El tema este Tragedy, que fue del disco de Fiebre de Sábado por la Noche, estuvo exactamente durante 6 semanas primero en el Billboard. Sí, ¿sí? ¿Qué se conmemora hoy? Hoy, que estuvo bastante tiempo en... Primero, mucho tiempo en un montón de radios de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, ¿sí? Mira. Así que vamos a escuchar Bee Gees, Tragedy, dale. I'm not. Qué vocecita. Hay que llegar, ¿eh? ¿Te imaginas que te hablan así todo el tiempo? Yo me acuerdo que de chico cuando escuchaba este tema pensé que eran minas. Yo pensé que era el cantante de ICDC. Tiene la vocecita, ¿no? ¿Sí? Parecida. Hay que tener la voz del... Y el ICDC también, ¿eh? Sí, son ahí, están este cabeza a cabeza. Pero este tiene como más... ¿Qué tiene? A ver, ¿más qué? No, tiene voz más... Te rompía los tragos cuando ibas a la noche y escuchabas esto. Dios mío, 19, 21, 29 grados, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, nos puedes escuchar en la aplicación, la de logo negro en Play Store, que no pesa absolutamente nada, y si no, en www.fmradiobox.com, y si no, en la frecuencia modulada 102.9. Y para Majo, que nos estaba preguntando, nos puedes mandar un mensajito al 1164-00-7047 y contarlos en los 80... ¿Cuáles eran los peinados o la ropa que se usaba en ese momento? Ahí va. Ahora vamos a buscar. Parece que la mujer no usaba tanta zapatilla como se usa ahora, ¿viste? No, usaba en esa más época zapato, no, era elegante sport. Los boliches no eran así como ahora, ¿o no? Antes y usaba no sé la si... topper de lona. Sí, pero no sé la si estoy. Era rolinga, sí, medio rolinga. Sí, sí, pero sí, también sí. Se usaban zapatos con plataforma. Sí. Sí. También se usaban zapatos que después, bueno, fueron volviendo. Siempre todas las épocas todo vuelve. Bueno, el ¿no? palazo que dice Silvia está de vuelta ahora. Olvídate de ir a bailar en zapatillas en esa época, ¿no? Las camisas de ahora, tipo hawaianas, ya también se usaban. Usaban. Sí, estaba psicodélgica. Las chombas. Claro. Chomba, de piqué. De piqué. Te transpiraba y te hacía todo el sobaco acá. ¡Oh! Una aureola. Y la aureola blanca. ¡Oh, qué horrible, boludo! Cosas era tricolor la aureola. Oh, te agarra con una chamba de esa con 40 grados. Chao, no. Te sale todo zampullido. Nada. Así que la efeméride de Bee Gees es que tuvo mucho, mucho tiempo este tema en número uno en todo lo que es Europa y Estados Unidos, ¿sí? O sea que hoy se cumplirían casi 50 años. 50 años de este tema, exactamente, ¿sí? Está pasando rápido el tiempito. ¡Oh, está, Dios mío! Y además... Que en un este pestaneo disco, ya desde el Mundial. ¡Tac! Ya está, el Mundial acá nuestro, sí, encima nuestro. Dice que Argentina puede ser que es uno de los países que pidió más entradas. Sí. ¿Cómo puede ser? Mirá vos, ¿eh? Mirá Argentina, ¿eh? Ahí no sé qué onda. Después dicen que estamos mal. Somos potencia en cabeza de termo. Pero escúchame, ¿cuánto está un pasaje a Qatar? No me ilusionaría siquiera con entrar a la página y ver el precio. No. No, yo, dale, pero por favor, tenemos que pasa mirar. Que acá en Argentina... Sería absurdo pagar el abono para poder entrar a la página, nada más. A ver. En Argentina hay muchos extremos, hay gente que no tiene casi nada. Bueno, ese es el gran problema. Bueno, me plata. Parece que hay la que está yendo va a ser toda esa gente que tiene demasiado. Acá en Quilme, por ejemplo, vamos y todo. Claro, ya estamos sacando todo. De plata. Olvídate, acá barrio, en esta zona. En este barrio, papá. Nosotros no vamos porque tenemos que hacer el programa. Si claro, no, si no, claro. Prefiero ir a ver Independiente. Claro. Hay una eliminatoria. Ahora esta semana puede ser eliminatoria el 27. Juega Argentina-Colombia. Colombia. Bien, sin Messi, ¿no? Sin Messi. Chile. ¿Eh? Chile y Colombia. Ah, primero Chile y después Colombia. Vamos. A ver, ahora ya. Sin Messi que queda para descanso, digamos, ya está clasificado. Viene. Y a Chile siempre es lindo ganarle, ¿eh? A todos siempre es lindo ganarlo. Pero bueno, si Chile tiene... ¿Chile tiene un montón de enfermos? Bueno, de COVID. Menos mal que... Menos mal que aclaraste. Menos mal que aclaraste que eran enfermos de COVID. ¿Está escuchando un chileno en este momento? No. Audio, ¿por qué esa, que che, escúchame, ¿por qué esta rivalidad con Chile? Siempre el argentino ¿puede con Chile ser por con lo Uruguay. De Malvinas? Es una rivalidad más que nada militar. No. Sí. A ver, es el... La poca hermandad que hubo con Chile con poco respecto apoyo, ¿no? A las guerras de Malvinas, las cuales fue base de las fuerzas militares inglesas, o se permitió el paso también por Chile, entonces esas cosas. La verdad que... Y los que nos apoyaron nosotros fueron los peruanos, ¿no? Perú. Y nosotros que a veces lo discriminamos mucho. No, pero los peruanos... El argentino discriminar bastante. Bien. Y no nos quieren mucho en otros países. No, linderos. Y en nuestro mismo país, en provincia, que no nos quieren. También es verdad, los porteños medio como que... Bueno, pero el tema es que todos dicen porteño. Nosotros no somos porteños. Nosotros somos de zona sur. Porteño es el que vive en Capital. Eso, nosotros o sea, somos cerca de la zona ribereña, o sea, no nosotros. Sí, estamos excluidos. Entonces, nosotros somos excluidos de la... Pero es una generalización que existe, o sea... No, y bueno, todos los argentinos somos iguales, no todos los chilenos. A los chilenos somos eso, por el tema de Malvinas, ahí quedó la pica. Y toda la vida va a ser eso. Y a Colombia creo que quedó de esa vez que nos ganaron 5-0, ¿era? 5-1. 5-1 con a Goicochea, ¿te acordás? San Filipo que... No, y ese fue 5-0. Ese fue 5-0. 5-1 fue el último que habían ganado. Asprila creo que había hecho no sí, sé cuántos el goles. Tren Asprila. Dios mío. Pobre Goico. Pero ¿Faustino también... Asprila era? Pero San Filipo también se pasó con lo que le dijo, está bien. Después era, en esa época era Maturana el director técnico de Colombia. De Colombia. ¿Estaba el Francisco pibe Pancho Maturana? ¿Estaba el pibe? Bien, voy a decir unos precios de Qatar. Hay cuatro alternativas. La más económica es la denominada Match Club. Mirar por la tele. ¿Qué ofrece? Entradas. Categoría 1. Carpas climatizadas. Dentro de las villas de hospitality. Comida internacional de moda. Estilo street food. Refrescos, vino, cerveza. Servicio antes y después de los partidos. Estacionamiento y regalo conmemorativo. Todo por dólares. $950. Por día. El partido. Por partido. Ah, no es. $950 por partido. Por partido. Todo eso incluye. Todo eso, sí. No sé si es caro, ¿eh? El tema es ir hasta allá. Claro. Son mil Para dólares. Nosotros es caro. Sí. Al cambio de acá. Ese sería el Match Club. El que le sigue. Una final, ponele. El por que esa le plata, sigue es. Argentina. Match Pavilion, que sale $1,900. Que mejora la ubicación de las localidades. O sea que esto es lo más barato. Lo que yo te digo es, te van a tener así al fondo, pero lo vas a ver, te van a dar vino. Pero escúchame, al cambio, $100 para nosotros son 23 lucas. Estamos hablando de $1,000. $1,000. Son 230 lucas un partido. Claro, por encuentro. Ah, tenés razón. Ahí está. Saquemos la cuenta. Un menú. A ver, de tres tiempos. Cóctel de bienvenida y promete apariciones de invitados previos a partidos seleccionados. Ese sería de $1,900. La Match Business Seat es de $3,050 por partido, con asiento de la más alta categoría, chefs internacionales y menú de cuatro tiempos. Y por último, el Pearl Lounge, que es de $4,950 por partido, que además de la mejor ubicación, vistas al campo de juego, ofrece servicio de conserje personalizado, degustación económica, gastronómica de seis tiempos e invitados especiales en otros beneficios. O sea que vos podés estar... ¿Hay ahora 12? No, ¿Giordano? ¿Giordano? ¿Podrá pagar Giordano para ir ahí? En la perrisa puedes estar, no sé, con algún... rey o alguna cosa. ¿Te acordás que estaba Giordano, Susana, todos los bueno, Marley, pero, estaban todos? Pero escúchame, Tinelli si quiere puede ir, es una persona sí, que tiene plata, mirá, ¿o no? Poder. ¿O no? Aparte van como medio. Claro. Pará, y lo último es lo más caro, que es la sexta opción, que es Match Private Suite. Es de $22,450. Sí. Pásame el link, por favor. Ahí está, un fresco. ¿Tiene Mercado Pago? Uso exclusivo de suite. Acceso directo a los mejores asientos del estadio. Una cena privada que incluye un menú selecto de cinco tiempos y una amplia variedad de platillos complementarios servidos con elegancia. Y una selección de bebidas de bienvenida disponibles según las preferencias personales. Refrescos, cervezas, champán, vinos seleccionados por nuestros sommeliers y destilados premium, entre otros servicios. ¿Cuánto? ¿22 lucas? Sí. Cuando sea acá en Argentina, pero va a venir. Y el cambio todo para el mundo acá. Y bueno. Acá, ahí, parate en la tribuna, comete un chori y una coca y nada chao, más. Acá esa no. La más cara. Y bueno, pero. Lo último. Bueno, igual ahí, street food, ¿qué te crees que te van a dar? No te van a dar mucho. Y un chorro y una hamburguesa. Y el street food, el primero. El que yo dije, el que está más o menos, ¿cómo era? $950. $950, arranca $950. $950 y termina en $22,450. Es caro, porque a mí nos decía que los eventos estaban $40, $50. Ahí en Estados Unidos. Pero acá estamos y en bueno, Arabia. Imagínate que para... Para una persona también que vive en Estados Unidos también va a salirle carito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ni hablar. Así que... Estados Unidos, diría Carlito. Estados Unidos. Yo hablo por Carlito. $2. $2. $3. $3, diciendo otra vez. $3. Bien, 11 64 00 7047, contanos. Si estás del otro lado, si tenías un tío, una tía en los 80 que claro, cómo lo veía, que estaba vestido, peinado. Claro, peinado. O tus propios padres, ¿no? Si salían a algún lado, vos te fijabas cómo usaba. Mucha hombrera en los 80. O qué música bueno. escuchaba tu viejo, tu vieja. Claro. Yo los hombres también, pantalones pastel. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, tipo... Camisas claras. Claro. Y era la época de boliche, vos veías cómo se vestían los... Bien masculina. Las bandas estas tipo VG's y demás. Y todo, claro, muy clásico. Por ejemplo, mi vieja escuchaba en el tocadisco Las Primas. Escuchaba al hijo de Las Primas, José Luis Perales. Ah, claro, sí, sí. Escuchaba sí. siempre. Yo a Manuel Serrat. Escuchaba, bueno, y mi viejo rock and roll americano. Toda la vida, claro. Cero cumbia, ¿no? Yo sé, hay una canción que me quedó siempre de chico, es Puerto Montt. ¿De qué? ¿Quiénes son? ¿Quién lo canta? ¿Puerto Montt? Sí. ¿Qué era? ¿Un americano? ¿Un lento? No, ¿qué? No, un tema lento castellano de los iracundos, ¿eh? No. Puerto Montt. Ah, mira, sí. No, vamos a buscarlo. Me alejé de ti sin saber Puerto Montt. Y yo la... Pero eso es tipo de un álbum... Bien alegre, ¿verdad? Los iracundos. Los iracundos. Bajo el cielo. Bueno, pero esa época era de Puerto Montt. Los pasteles verdes y todo eso de esa época, era los 80, eran en Argentina pasteles verdes, los gatos. Hablaste de los pasteles verdes y me hiciste acordar de la película Tomates Verdes Fritos. Tomates Verdes, la de Julia Roberts. Con, bueno, con otras actrices. Otra gran película que no vi. ¿Vos podés creer? Hay varios clásicos. Y es una que película no muy femenina, ¿no? Estas mujeres que salen empoderadas. ¿No? Esa gente que tiene varias cosas. ¿Qué hay? ¿Un Bien. Mensajito, Dano? ¿Tenemos un mensaje? A ver, ¿quién está del otro lado? Buenas noches, buenas tardes, Radio Box, gente de Insomnia. Soy yo, Majo, acá mandando mi audio. A ver, la ropa y peinados que se usaban, si no me equivoco, en los 80 se usaban las hombreras, puede ser. Exacto. Todo era con mucha hombrera. Yo te iba a decir hombrera full. Algunas personas le ponían hasta dos hombreras. Oh. Y después el peinado, que me acuerdo que yo usé, era un jopo así para el costado, pero súper alto, o sea que te lo tenías que batir y ponerle mucho spray para que te quede bien de costado así, si me vieran, se los estoy mostrando. Bueno, en fin, eso, que yo me acuerdo era una cosa así, no me acuerdo más. Bueno, pantalones anchos, sí. Y la verdad que no me acuerdo mucho más. El bobo. Pero bueno, eso. Les mando besos bobo. Y que tengan una muy linda tarde-noche. Chau, chau. Y bobo, qué grande, Majo. Eso de la sombrera de ella seguro que usaba. A ver, escuchá. Gracias, Majo, por el mensajito. Cantalo. Sentado frente al mar. Mil besos sí, yo le eso di. Tiene... Después ¿de le dije adiós. ¿De quién escuchaba este tema? ¿Tu mamá o tu papá? Mi vieja y mi viejo. Ah, sí, lo adorábamos. Era un tema familiar para nosotros escucharlo. Claro, ponían los domingos antes de comer, ponían esto. Teníamos el tocadisco, escuchamos todo música. Mira, el mundo es de los dos. Claro. Claro, sí. En Chile. Salgamos a correr. Uruguayo, mira. Ah, mira. Dedicado a mi vieja y a mi hermana si lo están escuchando. Ahí va. Esta música de nuestra infancia. Puerto Montt. Mari de Quilmes dice que. Que Puerto Montt es de Chile. Es de Chile. Es una, y los iracundos, los iracundos son uruguayos. Uruguayos. Yo escuchaba a Camilo Sesto con mi mamá. El tema de Nati Peluso, ese lo escuchaba. Vivir, ese lo escuchaba con mi mamá. Bueno, he escuchado Cartas Amarillas también. Noelia. No, eso, Rafael. Rafael también. Bueno, Diango era otro bonado. Este, Julio Iglesias escuchaba a mi vieja. Mi mamá no le gustaba. José Vélez, boluda. No, José mi mamá, Vélez. Mi mamá lo odiaba, José Vélez. A mi mamá le gustaba. Lo re-escuchaba. Los Pimpinela. Viste los Pimpinela, las músicas que tenía. Bueno. Y Jairo. No, Jairo ya no. No, yo me acuerdo de José Vélez, y José muy Vélez. Patente acá. José la tengo. Vélez tenía los dientes. José Vélez, José Vélez. El de la bala el perdida. El morocho, sí. El de la. ¿Qué más da? ¿Qué más, más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida. ¿Quién viene? A ver, vamos a escuchar. Seguro que escuchó lo que dije. Bueno, yo ya mandé mi aporte por escrito, pero ahora estaba pensando, escuchaba a Manju y, pensaba en lo que con Ariel mucho tiempo hicimos en casa. Los cinturones de cuero con tachas, las muñequeras con tachas, cuántas cosas de esos hicimos nosotros ayudando a nuestro viejo. Bueno, besotes. Ay, mi viejo tenía el taller. Eso te iba a decir, para vender. Taller, zapatería, esa época empezamos a hacer también marroquinería. Y ustedes se hacían todas las muñequeras. Y después la usaba, cinturones. Imagino, vos usaba de eso. Sí, usé alguna muñequera, más que nada, cinturón también tuve. Ay, Dios. Pero no usaba cinturón tan ancho. Eso que venía. Porque en ya después ya es más de los 90, pero salió en un momento cuando salieron los Motoroil. También de Chapita, que estaban re lindos. Gracias por el mensaje de Cintia. Dale, ahí. Sí. Genial. El charro. Los forasteros también. La nueva luna. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir con la próxima. Todo lo que era, cuero, tachas, entra acá a la Argentina, moda de por lo que usaba Judas Priest. Claro. Era principalmente. Pensé que iba a decir Daniel Cardoso. La moda de tachas y cueros que usaba Judas Priest en el metal. Y todas las bandas esas de los 80 que vinieron, que eran. Pero digamos, el pelado y la banda fueron los precursores. Los precursores de es cuero. Cuero y tachas. ¿Pelado el cantante? Ahora sí. Ahora está pelado, es verdad. ¿Angelo Paolo era de los 80? Sí, Angelo Paolo de los 80. Casatía también. ¿Cómo es? Casatía, ¿te acordás, Casatía? Pará, ¿esta era Gato también? Pardo. Gato Pardo. Gato Pardo era de los 80. El jean de Susana Jiménez. El que usaba ella era ese. Etam era una marca de moda así como... ¿Gato Pardo? Sí. Calce profundo. Sí. Bueno, pero ¿te acordás que siempre sacamos en las propagandas de esa de Patricia Sarán? Esa es de By Deep. La del ascensor que muestra que tienen roto el jean. Sí. El jean era. No me percaté. Ay, Dios. Efeméride del día de hoy con un gran, gran cantante para mí, uno de los mejores cantantes como es Neil Diamond, ¿sí? ¿Sí? Cantante, compositor, guitarrista, actor, productor. Todo. 24 de enero de 1941 está cumpliendo hoy. Cumpleaños hoy. Neil Diamond. Sí. ¿81 pirulo? Sí. Y van a escuchar una canción que nosotros la escuchamos en reeditada, que es de él la canción. Así que. No, pones una de él, pones una reeditada. No, es de él. La que escuchamos nosotros hace poco es de otra persona. Está bien, pones una original de él. La original. Ahí va. Vamos a escuchar el tema, después volvemos, después me decís. Te digo. You'll be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, take my hand, girl, you'll be a woman soon, soon, you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. A man. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visitanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. White boy, white boy, dream on, right girl, Michael Hutchence, que la semana pasada estuvo cumpliendo años. Hubiera estado cumpliendo años. Sí, pobre, bueno, para mí todavía está dentro de nuestros oídos. 11-64-00-7047. Eso fue la efemérides del día de hoy. El tema de Bee Gees y el señor Neil Diamond. Tema que escuchábamos en Pulp Fiction, ¿era Pulp Fiction, la revolución? Por otro cantante, sí, ¿no? Sí. Bueno, 81 años. Perfecto, está. Brooklyn, Nueva York. ¿Qué usabas vos en los 80? ¿O qué veías vos en los 80? Hablemos de los 80 en general. Porque a mí me gusta hablar más de los programas y también de la, obviamente, de la música y... Ah, las sandalias plásticas también. Sí, se usaban un olor a pata. Mari, ¿no? Mari dice que se usaban las sandalias de plástico. Sí. Media de goma, ¿no? Sí. Goma, entre goma y plástico. ¿Cuál? Bali. Bali, ¿no son los Bali? Baggy. Para mí, Bali. El pantalón es Baggy. Los Baggy no son los pantalones que son grandes. Esos que vienen rayados. Los que son más bien anchos. Ahora lo vamos a buscar. Nos escuchás acá en Radio Box, obviamente. ¿Las poleras? ¿Qué época se usaban las poleras? Sí, las poleras en toda la vida se usan. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos, Mari. Vas a encontrar en nuestro lado un montón de cosas o que te van a hacer reír o que tal vez te enojes, pero lo hacemos con mucha, con mucho cariño. Bien, vamos a empezar entonces, señor. ¿Qué iba a decir justo, señor? No, estaba pensando en los 80, en las poleras, en los polerones también, los pullover con cuello alto, que sí, que se usaban mucho. Es verdad. ¿Escarpines? ¿Los escarpines para los bebés? Mi vieja hacía escarpines, pero los grandes. No, los grandes para usar. Vale. Sí, bueno, sí. Los patines, era llegar a la casa de alguno que tenía encerado y el sacarte los zapatos y usar patines. Sí, no me pisé el piso de parqué, tenía que usar patines. Pero mi vieja, como sabe tejer, me hacía los escarpines, bufanda así, tejida a mano, todo eso. ¿Qué más me hacía? ¿Los calzoncillos? Nah. La comida. Bien, vamos a empezar ahora entonces con los 80. Gran año de grandes bandas, de grande música, de series, de películas. Muchas cosas fueron en los 80. Sí. ¿Eh? Entre sí, el 80 sí. y 90 creo que mucha gente, mucho tecno, ¿no? Mucho actor que ha salido solamente en los 80 y no se lo ha visto más tampoco. Mucho tecno, mucho pop, digamos la decadencia, no, sino ya la finalización de la música disco. Claro, exactamente. A evolucionar un poco y también el surgimiento del metal y el glam rock. Exactamente. Ah, de los 80 era el glam. Y el glam rock, sí, empezó más en los fines de 79-80. Ah, mira. Exactamente. 19-47, 29 grados. Dream alright. ¿Con qué temita empezamos? Vamos los 80. A empezar. Muchas gracias, que también muchas te gracias bendiga para a vos. Mari, ¿no? Mari, bien, bien. Bendiciones para vos también. Bien, vamos a... Brillantina para todos. Como decía Calu Rivera, que no es más. Dignity. ¿Cómo? Dignity. ¿Qué es eso? No sabe. Calu Rivero sí. se fue. Hace llamar Dignity ahora. Ah. No se llama más Calu Rivero. Dignidad, Dino. No, porque se fue como... Y un programa duro de amar dijo, Brillantina... Para Argentina todos. Era, Argentina no. Para todos, sí. Sí, escúchame, el que está. Calu Rivero era la que estaba en. ¿Qué película era? No, muchas novelas tuvo. Está en el video de Poncho. Please Menko. No, pero como actriz en una de Darín. Está. Es una que tiene así la mandibulita. Que tenía el pelito cortito. No, siempre tuvo pelo largo, después se cortó el pelo. Una no modelo morochita, ¿no? Carlos. Estoy equivocado, pero creo que tuvo una película con Darín. Estuvo en el lío este de Juan D'Artes también. La que Darín era abogado y profesor de la UBA, ¿cómo se llamaba? Tesis. Tesis no. De un homicidio. Ahí, en Tesis. Tenés razón, estaba ahí. Ella trabajaba en el bar. Sí, está en Tesis sobre. Y Darín medio que se obsesionaba con ella. Con ella, es verdad, tiene razón. Bueno, Dignity se fue a vivir a Estados Unidos cuando se llamaba Calu Rivero y se metió en tipo en una secta, no sé, tipo naturista, veganista y todas esas cosas. Y bueno, andaba desnuda en el mar con las otras, bailaban todas juntas. ¿No viste la foto? No, esa? No. Nah, después pásamela. Todas mujeres desnudas. La líder. Dios mío, una cosa así, ¿viste? Bueno, y se hizo, ahora se llama Dignity. Dignity, está bien, está bueno. Dignidad. Está viviendo yo, exacto. ¿Dignidad vendría a ser? Sí, dignidad. Bien, vamos a ir con la primera banda de este video que fue furor en los 80, ¿sí? Estamos hablando de Ajá. Ajá. Y el tema es Take On Me, pero el video fue... Uno está de los bueno mejores. El video, todo así ilustrado, ¿no? Sí, vamos con Ajá. Take On Me, dale. Talking away.

A ver si alguien sabe de qué programa estamos escuchando. 5 por 6 lo hago. No. ¿Qué pasó? No la hagan creer, son falsas ilusiones, falsas expectativas que están creando. Fíjese, Capri, Capri, la mornita, triángulo, triángulo, alcordana, alcordana, ultracombo, ultracombo, nuevo lindo. ¿Cómo lo dice, señora? Alcoyana, Capri, Capri, qué lindo. Un genio total. ¿Quién era? ¿Qué conducía el programa? Berugo Carámbula. Bigotete, qué era. Un grande de las payadas. Sí, que se tomó su enfermedad con mucho humor, ¿eh? Yo el lo veía Parkinson, cuando le hacían sí. notas, dice que le servía para poner el azúcar. No. Sí, Dios mío. Okay. Un genio total. Bueno, ¿cómo se llamaba el programa? Atrévase a sonar. A sonar me salió. Atrévase a sonar. ¿Cómo era la frase que decía lo último? No me acuerdo. ¿Y ¿Se acuerda alguien acá? Los sueños son, pero ¿quién son realidad? Ahí está. Los iracundos, ¿eh? A ver. ¿Era Ripley? ¿Era de los 80? Creo que sonó Ripley. Con Jack Palance primero, ¿te acordás? Mostraban todas cosas raras. Adiós. Qué buen programa. Sí. Yo me acuerdo en la presentación había una tortuga gigante y un chabón arriba o no sé. Sí. Muy bueno. Ahí está, se escucha medio. Y nosotros teníamos nuestro Ripley acá. ¿Cuál era? El canal 9. ¿Quién era? Seguime, chango, seguime. Ah, él era. Sí, José de Ser, ese tipo de cosas también. ¿Te acordás, José de Ser, que te seguía, te llevaba? No, ayer. Te no, llevaba a los chiquito. Pozos. Sí. Buscate después algo de José de Ser. Yo en ese tiempo miraba Nube Luz. No, yo sí, yo me acuerdo de. Lo que me acuerdo del Créase o No, de Ripley, cuando mostraban la señora, me acuerdo, Paten, de la señora que tenía los piecitos chiquititos en China, mostraban cómo les hacían las cositas. Ah, le quedaban todos los deditos doblados. Ay, eso me acuerdo, te lo juro. Ahora me estaba acordando, que me dio mucha impresión. Bueno, ¿no? Y ayer estaba viendo una foto de Cirilo con la rubia que siempre lo molestaba. Sí, pero la que Cirilo vos viste... Cirilo tiene como un... Pará, vos mandingo, la que viste era... No, la que viste vos era de México. A ver. Hernán Bande. Nada, fotos era. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Señorita maestra? Señorita maestra de México estabas viendo vos. No era bueno, de acá. Cirilo, está bien. ¿Y cuál de acá era otra? La señorita maestra, Cristina... Gloria Carrá, era la mala. La rubia. Mirá. Y el negrito no me acuerdo, el Cirilo. ¿Acá la que estaba el galleguito, el viejito? Que claro, se dulce palomita. ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Jacinta Pichimahuida. Claro, que está... ¿Qué era? ¿Cristina Lemercier? Lemercier, que se mató. Se mató. Sí, guau. Cuñada de Palito Ortega. Cuñada de Palito Ortega. Sí, cuñada de Palito Ortega. Muy, una cara de buena tenía. Era re buena, como vos la querías tener como maestra ella, sí, ¿viste? Era de buena. Después de esa época también tenías Paloma, la que tenía el sándwich, ¿te acordás? No. La que usaba el sándwich largo... ¿Cuál era una serie era? Sí, era una novela, también un programa tipo... No, esto no, estamos no. hablando. Y bueno, y en los... No, 70 más. Pero en los 80 Andrea del Boca fue boom en las telenovelas. Estrellita Mía, Perla Negra, Zíngara. Ah, yo no miraba eso. Ay, me tenés que poner, por favor, el tema de Andrea del Boca. ¿Cuál? Pero búscalo. Pero decí Estrellita cuál. Mía. Estrellita Mía. Sí. Por eso te llamás Estrellita. Y sí. Y sí. En claro. Por ella, ay, qué tarada. 1164007047. Qué linda. Antes se veía más tele, ¿puede ser? Sí, ni hablar. Me parece que sí. Era otro tipo de televisión. Sí. ¿Me escucha? Ella hacía todas las canciones, ¿eh? Vos nunca la viste, ¿no? No. Ay, Estrellita Mía. esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. ¿Cuántos años tenía ella? Necesito. Era re joven. Yo a ella me la recuerdo siempre cachetito, bien blanquita. Ricardo Darín era estrellita mía. Y linda chica. Linda, sí, muy linda, bien blanquita, así, la boca la carnosa. Sí. Los rulitos. Rulitos, ¿no? Mira. Ahora no es fea. No. Tampoco es fea, ahora con el pelito corto. Ojo, ¿eh? No, pero ahora está con el pelo. Bueno, esta novela salió en 1987. Con el señor Ricardo Darín, Andrea del Boca, Ricardo Darín, estrellita mía, ¿sí? ¿Y le llenaron el bombo de caño de los 90 también, o 80? También, 100 veces no debo. ¡Le infla! ¡Qué buena película! Un genio total, el señor Luis Grandoni. Sí, esa película, esos igual dos, que Norma Leandro, Norma también. Leandro es una genia. Ah, mira, y La Carroza, Esperando la Carroza, esa más, ¿no? Esa sí, más vieja. Ay, cómo me gusta, ¿eh? Vos me tenés que poner algo de Esperando la Carroza. Ella hace puchero. Yo hago puchero. Y tres empanadas, tres esa. Empanadas. ¡Cacho! Paloma Suárez, para lo que guste mandar. Ahí está. ¡Cacho! Primer episodio de esta novela, 16 de marzo de 1987. Estrellita mía. Creo que Ricardo Darín, creo que es la única novela, además de Mi Cuñado, que hacía. Era una novela de amor, de amor dramática. De amor. Porque policial. Ella era la típica. Señora, que la chica que hacía limpieza y se enamoraba del niño rico que era Ricardo Darín. Ah, mira. Mira, ¿viste? No la tenía. Ahí está. Así que. Seguro ay, no. Que la daban en Canal 9. Canal 13. Tener. Canal 13, sí, Canal 13. Sí. Ahí está, ahí está, está, por favor. ¿Qué mira? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡O yo! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! No. China Zorrilla, toda la película es una genialidad. Tenés la etana de la qué miseria de tres empanadas. ¡Qué eso. Miseria, che! ¿Sabés lo que escuchame. Tenían para Nora comer? Carpina era la que hacía de Paloma. De Paloma con... Paloma Suárez, para lo que guste, mandá. Escuchame, y era con el marido que hacía la serie. No me acuerdo si estaba... Sí, el señor, ¿cómo se llama el marido? Ahí está. El marido, el de ese. ¿Cómo es? Guillermo Bredeston, ¿puede ser? Escuchá, escuchá. Sabe nada. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. ¡Qué increíble! ¡Qué linda! ¡Qué película! No, no, no, es muestra buenísimo. Toda la miseria de la familia, toda la, sí, la falsedad que... de exacto. Todo. Pero que al final terminan todos juntos. Sí, pero la vieja unión que reclamó. Claro. Si yo me pongo firme, acá las cacerolas, los muebles, todo acá mío, decía. Doña Cora. Y de un... ¡Ay, no me sale! La Saya, joven, muy bien personificado a lo que es Doña Cora, esta Cora, mamá Cora. Y esta película que si uno quiere ir a ver la casa, está, para verla. Está para ir a visitarla, para ir a visitarla. Es verdad. Sí, verdad. Sí, no sé en qué... ¡Ay, me mata! ¿Dónde está me mi mata. Amiga? ¿Qué te hicieron, Cora? ¿Qué te hicieron? Qué linda película, ¿eh? Yo, me encanta verla, esa película. Yo la puedo ver mil veces. 1164-00-7047. Vamos a escuchar un temita musical. Sí, vamos a ir con el próximo tema. ¿Y este? ¿Qué? A ver, el de Mari. Ah, vamos con... Mari? Sí, Mari. Ah, David Bowie. David Bowie. Mujer China. China Girl, dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. As it dances with me never last before. No quiero gritar mucho porque si no. ¿Viste a quién la agarró COVID? ¿Quién? A Schwarzenegger. ¿Sí? Sí, perdió el gusto, el olfato y hasta la vista, baby. No, tenía, ¿eh? No, te sorprendí. Ahí está. Siempre hay un chiste para renovarse. Gracias a TikTok. A TikTok. El primer tema que escuchábamos era para Mari. ¿Chocó? Creo que sí, chocó. Sí, eso sí, posta. Lo vi en TikTok yo también. En serio. Lo que acabamos de escuchar en principio, el señor David Bowie con China Girl para la señorita María acá de Quilmes. Mari. Yo no sé, señora, yo no, tampoco la quiero. Sí, ¿de dónde es? No puede contar si no está escuchando todavía. ¿Tenemos un audio? Pará, y después teníamos a este tema de Michael Zambello, Maniac, de la película Flashdance, que fue una re película en los años 80. Yo bailaba 80. En la ducha igual que... ¿Ah, sí? Sí. Las tetitas me hacían para arriba y para abajo. ¿Viste cuando hacen? Ay, me imagino la mampara de vidrio. No. Mampara, la cortinita de plástico. La cortinita de plástico. Bien, vamos a ir al audio, a ver. Hola, chicos Insomnio, buenas noches. Que tengan un buen comienzo de semana, muy buena la música, y de los 80 Nacional me acuerdo mucho de Sumo, Facio escuchaba mucho, así que me gustaría escucharlo. Bueno chicos, les mando un saludo enorme y éxitos como siempre. Señor Cachi, le falta fuerza a Cachi, ¿eh? Está como, pasa, ¿eh? Hoy me parece que estuviera. Pasa ahí un incentivo, ¿vale? Vamos a tener que poner un temita de Sumo entonces para que levante. ¿Qué dijo? ¿Fuck you? Fuck you. Así que después ahora lo estamos buscando, así se lo pasamos. Grande Cachi, firme ahí junto al pueblo. A la Insomnia. Estábamos hablando de esta película que en el año 1985 tuvo como protagonista a la señora Cher, llamada Máscara, una historia basada en hechos reales. En hechos reales, dije cualquier cosa, basada en una historia real de un chico que obviamente tenía esta enfermedad, la elefantitis, es la enfermedad esta que tenía. Tenía cara así, tipo como un zapallo. Como un zapallo, ¿no? Sí. Y fue a medida como en ese momento medio raro, porque tener que sacar a este chico que realmente existía, que esos tipos de cosas eran en ese momento, eran igual que los chicos con síndrome de Down, viste que era fuerte. Y una de las cosas que decía en la portada de esta película dice: siempre supo que no podía ser como los demás y a los 16 años decidió ser el mejor. Así que a los 16 años salió al mundo y que vean. Hay una película muy linda de un chico también que tiene la cara desfigurada, que es hermosa la película. ¿Cuál? No me acuerdo. No. La de... No, es Al Laburo. Es Julia Roberts y Owen Wilson. Es verdad. Julia Roberts y Owen Wilson son los padres del nenito. Sí, yo leí el August. August. Sí. Muy linda película para recomendar. Ay, cómo lloré con si querés película. Llorar, bueno, mirá no, la película. No, y con el libro. No, si querés llorar, Un Milagro para Lorenzo. Con sus ¡ay, no! Ahí vas a llorar. Sí. Esa no la vi. Milagro para Lorenzo es complicada. Sí. Mi pie izquierdo. Siempre se acuerda de mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo era. Cuando tiraba la pelota. Bueno, pero el que quiere ver, sí, con respecto a lo que es el bullying, lo que es esta película US, es buenísima. Escena que me hace llorar en la película Hombres de Honor. Sí. Cuando camina los seis pasos. Es una y además es una película de enseñanza. Cocinerito. Sí, de enseñanza. Robert De Niro, me hace buena pelea de Jim Ser. ¿Cómo labura en esa película? Charlize Theron. Sí, Charlize Theron. De borracha. Jovencita estaba. Joven, joven. Bien, 1164-007047. Llamanos, dale, decinos. ¿Qué es lo que te querías, qué es lo que quisieras escuchar? como dijo Cachi recién. Ahora Cachi vamos a pidió Sumo, ahora que espere un poquitito que viene lo nacional. Claro. En el bloque Trabax. ¿Bloque Trabax será nacional? Me parece que le estás claro metiendo presión. Metiendo por supuesto. Presión. Metiendo presión a Ariel. ¿Qué ropa se ponía, Cachi? ¿Qué cuenta? A ver, ¿qué usaba? Camperita de gym. ¿Sí? Para mí las topper usaba. Sí, vos lo ves con las toppers. Yo lo veo más con borcego. ¿Sí? Sí, con borcego. Medio dark, era. Y no, era una mezcla, me parece. Tenía bueno, caché. Los borseos militares, el rezago militar era muy de los 80, se 90. Se usaba, ¿no? Se empezó a usar ahí mucho. Escuchá. Vos tenés que empezar a saber. Esto es disco. No sé quién canta. ¿Quién canta, señor Pulpa? Porque... Barrabás. ¿Sabés que mi mamá tenía un disco de Barrabás? ¿No había un boliche que se llamaba Barrabás? Sí, no, no, Barbas y Bigotes. Sí. Barba y Bigotes. De Cachavacha había uno, ¿no? Sí. Ahí en Laboratorio IPF. Sí. Antes la... Esos nombres. Cachavacha. Dios, iban a tomar cerveza ahí, creo. ¿Sí? Sí, Cachavacha, que era una cervecería. Y Barbas y Bigotes dicen que era muy lindo también, ¿eh? No era feo. ¿Puede ser que está por abrir, reabrir de vuelta donde era Calchaquí a Muedo? ¿Eh? Plástico. ¿Dónde era el rodeo? Sí, sí, claro, lo está por abrir él, sí, sí. Ah, míralo. Qué grande. Yo vi que estaban pintando el lugar y después puso un posteo, ¿verdad? Plastifaena. Plastifaena. Dios mío. 11-64-007-047. Estamos escuchando Barrabás. On the road. Marisol, un beso grande, Marisol. Mirá, ahí está. Ahí pinta como más joven, ¿no? Sin Marisol. Marisol, namasté para vos. Yo pensé también que era una señora. No. Grande, ¿viste? Pues señorita. La... Bueno, una, uno no se imagina. Sí, sí, sí, Mari, sí, Mari, sí, una. Sí, sí, sí, sí. Mari, Mar. Rolling, rolling again. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Boom. Rolling, rolling again. Rolling, rolling. Vamos, here we go, dale, we go. ¿Qué tema viene? Vamos a ir con el señor Mark Almond. Vamos con Soft Cell, Time to Love, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, arco maya, zumbay. Arco Bahía. Yo digo Arco. Guaco Bahía. Yo siempre dije Arco Bahía. 11-64-007-047. Marisol decía recién que en ese momento se usaba el pelito corto, mojadito, porque la primera mujer que le queda precioso el pelo corto para mí, Araceli González, la primera en Argentina. 80 y después hubo otra Demi modelo. Moore. Sí, Demi Moore con pelo corto en Ghost. En Ghost. Claro, tenés razón. ¿Qué otra con pelo corto de los 80? Y la modelo esta que está en Conan, la negra. Sinero Conan, nena. Bueno, pero Sinero Conan era rapada. Pelada. La negra de Conan tenía el pelo corto. Grace Jones. No, y después la de Annie Lennox. Annie Lennox. Yo ya no tenía pelo corto. Ahora tiene pelo corto. Y en ese momento había muchas modelos también, ¿no? No solamente vamos a hablar de pelo corto, sino que estaba Raquel Mancini en ese momento. Oh, cómo se desfiguró la boca esa chica. Esa chica es como que le agarró una locura y Elizabeth Márquez. Estamos hablando de acá. Después tenés Linda Evangelista en allá. Tenés, hay un montón. Naomi Campbell. Linda Evangelista, ¿cómo desapareció? Viste, una modelo que nunca más. Y bueno, Naomi Campbell, ¿sí? Bárbara Durán también conocida, una, si la sí. Ven en la en las de Caro Cuore son reconocidas. Durán Bárbara. 11-64-007-047, dale, llamanos. Había una que era bueno, Lady Di también ahora. Tenía el pelo corto. Una chica de rulos, de ojos claros. Moira Goff. Carolina Pereletti, esa estuvo años con el pelo corto. Sí, es verdad. La pareja de Spinetta. Fue muchos años de Spinetta. Y ahora está hecho un india. Bueno, se cortó el cable que provee el servicio de internet en Tonga. Otro volcán que hizo erupción en el mar, mirá. Impresionante, ¿eh? Bien, nos puedes escuchar a través de la aplicación Está el logo negro, Play Store, no pesa nada. La puedes llevar en todos lados, a todos lados. Vas a la costa, vas a... de todos lados. Mira, Miguel está en Estados Unidos, ¿lo escucha de allá? Sí, así nosotros cuando estuvimos en la costa pusimos la aplicación, se escuchaba. Muy bien. Y si no, en www.fmradiox.com. Y si no, en la frecuencia modulada 102.9. 20, 31... 30 grados, sensación térmica 30 grados, acá está perfecto, vamos a un 23 grados. Somos acá me puse el pulo, la polera. La polera que se usaba. Y los escarpines. Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema. Llamanos. Para que ahí está. Vamos a ir con esta gran banda que se llama Simple Minds y que en ese momento el Club de los Cuatro fue una película... no tan divertida la película, pero tenía las mejores estrellas de ese momento, que después vamos a hablar después del tema, pero sí, el Club de los Cinco, perdón. Sí, yo dije el Club de los Cuatro, pero eran cinco personas, es verdad. El Club de los Cinco. Emilio Estevez, era el principal, digamos, conocido. Sí, el más conocido. Sí, sí, Emilio Estevez, que después no hizo muchas películas ese actor. No recuerdo muchas más, no. ¿Emilio Estevez o es Emilio? ¿O Estevez? No, Emilio Estevez. Ella me repite, sí. Emilio Estevez. Estevez. Simple Minds, Don't You Forget About Stuff in Me. Dale. No me importa. Lo que acabamos de escuchar, Simple Mind. Don't you forget about me. El The Breakfast Club, o el Club de los Cinco. Película adolescente del año 1985. A mí, la verdad, es como que le hacen... no sé si la viste, Ari. ¿La viste vos? Sí, sí, sí. Es como que los dejan en, haciendo... Los dejan en penitencia, fuera de hora, sábado, digamos, en lo que es. Sí, en una escuela de preparatoria. El rebelde, la chica popular, el nerd. Exactamente. El deportista, que era Emilio Estevez. Exacto. No me acuerdo bien el... Era Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall. Bueno, John Nilsson era el rebelde. El rebelde. Emilio Estevez, el deportista. Paul Gleason. Molly era la chica popular. Sí. Ali Jedi y Jude Nelson. El film tuvo un presupuesto de $1,000,000 y en febrero de 1985 la película debutó tercera en la taquilla, detrás de la primera entrega de Beverly Hills Cop, esa película de Eddie Murphy, ¿sí? Ganó muchos dólares en Estados Unidos y muchos dólares en todo el mundo, convirtiéndose un éxito de taquilla. En el 2015 cumplió 30 años de su estreno, ¿sí? Y la volvieron a remasterizar en Estados Unidos. Mirá. Así que volvieron estos actores, que algunos ya ni siquiera los se ve, estos actores, ¿no? Prácticamente que no. Lamentablemente, Emilio Estevez, yo te decía que me parece que está en una película, que no me acuerdo si es Misión Imposible, la 1 o la 2, Emilio Estevez. No me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. 11-64-00-7047, 20-37-30 grados, y seguimos con los 80, bien arriba, bien, bien, bien arriba. Che, y en los 80, película también, Despedida de Soltero de Tom Hanks. Sí. Quisiera ser grande también, ¿o no? Quisiera ser grande también, sí. La de Tom Hanks. La de Tom Hanks, exactamente. Vamos a ir entonces con este señor que en los 80 y sobre todo en el año entre 1985 y 1986, que sale Thriller, el disco Thriller. Dentro de ese disco había un tema que está buenísimo, que lo vamos a escuchar ahora, ¿sí? El señor Michael Jackson. Michael. Beat It. Dale. Just beat it, beat it, beat it, no one. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Like a wolf. En Mar del Plata están haciendo un operativo anti-alcohol en la playa. No, pero lo real es que 400 policías participan. Está bien, lo real es que se arman líos en esa playa, sobre todo, que es la Normandía, sí, que está, es de la de Playa Grande. Está bien, sí, no está bien, no está mal, algo ahí intermedio. Ahí hay algo intermedio, pero bueno, se ve que ahí me parece que se hacen muchas fiestas electrónicas. Sí. Por y eso toman de más, por ahí sí. Se fuman algo y pintan el descontrol y... Porque ahí se están pasando unas entradas. ¿No? Sí. Sí. Eso que está prácticamente... Incautan alcohol en el ingreso de las playas. No se puede entrar a la playa con parlantes ni con bebidas alcohólicas. Mira vos, qué bueno, qué libertad. Y bueno, lo que pasa que, a ver, una cosa es que una persona grande, las pibes de ahora, es como que se desbandan, se van. Es como que se van del planeta, o sea, hacen estupideces a veces. Ah, son promotoras las chicas. Bueno. Y si yo voy con un parlante para escuchar música, no y molesta a nadie. Seguramente no nos van a agarrar. Ya estamos viejos. Nos van a mirar y no nos van a decir. Sí, señores. Mira, se agarraron el churrero la semana pasada. Pues. Ay, Dios mío. 20:46, 30 grados. Giovanna. Bonito. 11-64-00-7047. Ahora después del tema que ya ahora viene... Después. No, después. Vamos a tener un poco el tema de las películas en Hoyt. ¿Estrenos? ¿Hay estrenos? Sí, hay estrenos. ¿Cómo que no va a haber estrenos? Yo después de Spider-Man ya pensé que no se como que estrenaba. no existen más películas. Es más, hay una que el primer fin de semana batió el récord y desplazó a Spider-Man. En el primer fin de semana... Vamos a verla. entonces. Ah, vamos hay a una empezar. Que pasó Spider-Man. En cuanto, obviamente, ese lapso, ¿no? Al primer fin de semana. Sí, el primer fin de semana, mira. En facturación. Ahora vamos a. Ahora vamos a hablar. Chequear. Vamos a ir entonces con este tema. Esta banda que viene ahora entre mayo, junio, julio, en esos tres meses. No sé, de junio, me parece. Los señores de Erasure, acá en la arena Movistar Arena. Movistar Arena me salió. Movistar Arena. Vamos a verlo, seguramente. De lejos, tema. De afuera lo vemos, no, de la puerta. Qué malo que sos. escucha cómo canta, de la puerta. Así te puedo, hasta acá te puedo traer, dice. Vamos a escuchar Erasure. Hola, amor. Hola, amor, versión en vivo. No, sí, ¿no? En vivo. Puse. Ahí está, mirá, dale. Vamos. www.fmradiobox.com. Don't remember.

cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Ta-tán. Kiss. ¿Este salió en los 80 también? 80, ¿no? O 70. Creo que sí, 80. Cumple 60 años, capitán del espacio. Oh. El alfajor más rico de Quilmes. Y de todo el no mundo. No digo de Buenos Aires y Argentina. ¿Cuál es el mejor? Pará, voy a decir de Quilmes. ¿Y cuál le seguiría al capitán? Yo soy muy... Me gusta mucho el Terrabusi. El alfajor Terrabusi. Sí, ¿y vos, sí, Ari? Sí. Vos no sabés comer igual el chocolate, capitán. Pero no. Capitán, triple, simple, blanco, fruta. No, triple chocolate. Ah, el de fruta triple rico, chocolate. Te comés uno de esos y quedás pipón, ¿eh? Yo con uno estoy... ¿No? ¿Uno y medio, dos? Uno y uno simple. Igual el simple es algo. O uno triple y uno blanquito. Ahí me gusta más, ¿eh? El no, blanquito sí. me gusta. No, ¿sí? Es malo, también es rico el blanco. Yo no puedo comer chocolate. Ya te voy diciendo. Bueno, pero sí. ¿Cuál te gusta? El capitán del espacio. ¿Sí? Sí. ¿Triple? Sí. Qué rico. 100 pesitos está el triple. Ah, mira. Y bueno. ¿Cuánto entonces cumple? 60 pirulines. Ahí está, 60 capitán pirulines. Capitán del espacio, ¿eh? Que no, hasta hace mucho no se distribuía en Capital ni en muchos lugares. Y ahora lugares. Empezó en algunas partes, igual todavía no se sigue, no se distribuye. Es verdad, tenés razón. Muy pocos lugares. 1164-007-047. Y la película que está arriba de Spider-Man es Scream, grita. Scream 5. 5. ¿Es de Wes Craven también? ¿Sabes que no sé? Hay varios personajes de toda la saga, ¿no? Claro, porque viste cómo es, siempre se basó en imitadores de los primeros asesinatos. Sí. Claro. Y vuelve a ser lo mismo. Ah, entonces aparecen claro. personajes de toda la historia. De bien. La primera, ¿no? Aparecen de la primera, creo, Cindy, ¿no? Sí. Ahí está. Cindy. Y el policía, no me acuerdo, Willy era, no me acuerdo cómo. Sí. Era el hermano de ella, ese, ¿o no? El policía. ¿No era hermano? No, me parece que era el hermano de la amiga. El hermano de la amiga, tenés razón. Lo que pasa es que yo miro esa película y me hace acordar al toque a Scary Movie. Es claro. Una cosa que... Claro, que el policía... Sí, boludo. Es increíble. Scary Movie, muy buena película. No hicieron más películas de ese estilo, ¿viste? No. De ese tipo de cómicas. Bueno, creo que la última que hicieron fue... Scary Movie, la última es la que hacía a la película de terror esta, ¿cómo se llama? ¿El juego del miedo? No. No, la que pasan cosas en la casa. Actividad paranormal. Ah, tenés razón. Inactividad paranormal, creo que esa fue la última. Sí, no la vi porque ya hacían cualquier cosa. Así que está entonces primera en taquilla. Fue primera en taquilla en el primer fin de semana de exhibición junto, digamos, en comparación con Spider-Man. Ahí está. Entonces, Scream sería lo que hay. Después Scream no hay, 5. Scream 5. Después hay algunas películas que se estrenan, pero son muchas de... Hay un par de anime. De anime, se llama Bell. ¿Sí? Usek. El tema 78, mirá. Ah, entonces queda fuera de los 80. Quedó afuera, entonces. Sí, sí. Seamos afuera. Pero la posición. Seamos afuera de la copa. No, pero ¿cuándo juega la final Boca? Boca contra. Con San Lorenzo, ¿no? Boca San Lorenzo de final, Copa Internacional de Verano. Qué tool, bueno. Bien. El Callejón de las Almas Perdidas se estrena este 27 de enero con Bradley Cooper, Cate Blanchett. Bueno, esta actriz no me acuerdo porque no veo bien los nombrecitos. Sí, película de época. Así que el que quiere ir a ver el callejón de las, ¿cómo es? De las almas perdidas. Ahí está. 1164-007-047. Y nos estuvimos bastante cortados en el video, pero porque los temas son buenísimos de estos 80. Todos clásicos. Todos clásicos. De punta a punta. Todos clásicos. Series. Y estábamos hablando de blanco y negro. Blanco y negro. Blanco que y negro, lazos familiares. Lazos familiares. Acá son de los 80, no recuerdo si en Estados Unidos. Eso te iba a estar fueron por de decir. Antes, obviamente, pero Nosotros siempre fuimos medio la cola con... Sí, sí. Blanco y negro, que Kimberly el otro día estábamos viendo bastante. ¿Qué es esto? Murió Kimberly. Precisamente de caballo. Ahí está, José de Serra, a ver. Están cargando con un fuerte golpe en la espalda. ¿Tuvo alguna vez la oportunidad de ver algún plato volador? Sí. Bajaremos por las profundidades de la ciudad extraterrestre perdida. Cuidado. Sí, Chango. Mira, Chango. Mira. Tenía el pálpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Perdón. No. Estoy muy emocionado, ¿eh? Corta un minuto hasta que pueda retomar el impacto que me provoca esto. Wow. José de Ser, nació... Que salía en Tele9, ¿no? Sí. Era el 21 de febrero de 1941 y falleció el 2 de abril de 1997. El nombre artístico, obviamente, José de Ser, pero llamaba Kaiser. Periodista argentino, redactor especialista de la revista Gente en la década del 70. Y también trabajó en el semanario 7 Días. Y obviamente, como decíamos nosotros, estaba en Canal 9, haciendo todas estas cosas de... ¿División Miami de qué año era? Y 80. Miami Vice. Está bueno el tema, ¿eh? Cuando empezaba... Sí. Don Johnson y Philly Michael Thomas. Acá dice, noticiero 9 diario... Que tengo un pequeño ejercicio que quizá funcione, amigo. Se llama inversión de roles. Willy, tú te portas como Alf y Alf se porta como Willy. Eso parece muy interesante. Yo no lo creo. Tal vez temes a tu madurez, ¿o no? No le temo. Yo pienso que es tonto. Willy, ¿no? Vamos, Willy, inténtalo. Larry sabe lo que está haciendo. Sí, anda, papá. Alf te imita muy bien. Bueno, no me gustaría perderme de eso. Qué linda la verdad. Bien, ya que estamos sentados ante la mesa, actuemos como lo haríamos durante la cena y podemos empezar contigo, Willy, imitando a Alf. ¡Comida! ¡Comida! ¡Quiero más comida! ¡Es que no he comido en media hora! ¡Ah! ¡No, no, no, Alf! ¡No, no, no! ¡No más comida para ti! ¡Ya comiste el mes pasado! Dios mío, Alf todo, ¿eh? Todo. Había un pequeño, ¿no? Que se metía dentro del traje. Un enanito era. En parte, pequeño. Porque había otra parte que era tipo marioneta, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero había partes que sí era... Willy, la cucaracha, la verdad. Dios mío, muy bueno. Muy bueno. Si acá lo teníamos a Al, ¿para qué lo pusiste? Narigón y todo, la chavita. 1164-007-047. Dale, llamanos. Y decinos, ¿algún programa? ¿Este tema? Sí. Chu. ¡Bip, bip! Llamanos y... ¡Panadero! ¡Panadero! ¡Ay, me encanta! Leo Rosenbach. Escuchanos, dale, escuchanos y decinos. ¿Qué te hace recordar a los 80? ¿Alguna golosina? No sé, las golosinas, estábamos hablando, ¿te acordás? De ayer estábamos viendo las golosinas. A mí me gustaban esas... El otro día Walter pasaba el grupo que tenemos, algunos videos... El chupetín Pete. Ese, sí, ese estábamos viendo. Cambiaron, ¿no? Estaba la propaganda. Después estaba la propaganda del lubricante que estaba el elefante y la hormiga en la cama. El tulipán. De tulipán. ¿No? Ahí está. Sí, sí. Pero está bien, está la propaganda de Pete, quiero un Pete, que esto, que el otro. Decía, está. Si sí, lo buscas, porque... está en internet. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el Topolín. El Topolín que. Que decía, esta persona decía que él era... Los juguetes retruchitos traía adentro, pero... Y la paleta no era muy rica. A mí no. Me gustaba. ¿Qué es eso? Sí, me gustaba. Bueno, el clásico de los chocolates Jack. Ay, el chocolate Jack, qué rico. Después hablaban del dulce este, que eran como unas astillitas que te explotaban en la boca. Ay, a mí me encantaba. Vos te lo ponías así. Ah, sí, ya sé. Que eran ricas, ¿no? Eran feas. No. Ponen los caramelos Fizz. Los Fizz. Estaba el otro que era el Puaj. ¿Nunca lo comiste? Era imposible, ¿eh? Los más loquitos se ponían dos puaj. Mi era prima. Re loco, me comía mi tres. Prima. Mi prima se comía dos. ¿Dos qué? ¿Dos puaj o dos tipo? No. Y bueno, y después los caramelos esos que venían de en tira, grandes. ¿Se acuerdan? Los caramelitos, sí, los de colorcito. Los de colorcito. Mielcita. Si no nos morimos con los eso. Gajito. Nomás. Los bajitos. Sí, los cuadraditos, che, los cuadraditos que venían con los colorcitos de ananá, que venía la ananá del Elitier. Pero. Ah, sí. Pero las mielcitas, ahora estaría re prohibido vender mielcitas. Mira, no nos morimos con el. No nos morimos en ese momento, al menos no vamos a morir. Naranjú, que tenía que chupar el naranjú. El de manzana me gustaba a mí, el verdecito. El naranja era como que. Después salieron las imitaciones. La pelotita. La pelotita era rica. Yo no era medio pobre, nada más. Ay, cómo me gustaban esa pelotita. Los jugos swing. El sí. Swing, el mocoretá. Sí. El carioca era el para millonario. Sí, el carioca tomaba los. Claro, sí, el mocoretá y. Era top, top. Sí. Te pegaba un trago puro de ese mocoretado y el de swing ni te cuento, lo usaba para jugo Zika. Dios mío. Los jugos Zika. Venía. Sí, bueno, sí. Yo me acuerdo una vez que mi mamá, en el momento que. En esa época mi papá trabajaba en Rigoló. Entonces teníamos una mutual donde nos daban, viste, íbamos a buscar los vales y esas cosas. Y fue la primera sensación de decir, ay, mi mamá me dice, vamos a comprar jugo Tang. En ese momento el jugo Tang era. No, quiero más. De lo más. Decía el pibito, ¿no? El niño tiene sed y no hay naranjas. Bueno, mayordomo. Pero Tang le va a bueno, y me acuerdo de haber. Fue una. Fue una edición especial de Tang que venía la jarra sí, con todo el jugo claro. Dentro de polvito. Entonces vos la ponías. Chau. ¿Sí? Pero. Ay, cuando me dijo eso. Ay, en esa época eran los ticket canasta. Ahí está, eso. Ticket canasta. Exactamente. No, la verdad que no es tan caro. Bien, 1164007047. ¿Con qué vamos? Con Telo Live. Yo no las quise. A ver. No le gusta la 3, pero a mí están todas buenas. Al final tiene mucha. ¿Ah? ¿El qué? El Doc. De Christopher Lawrence, ¿no? No, es? Pero del personaje. Emmett Brown. Ahí está. Ah, pensé que Christopher. Pensé que quería saber el verdadero. Lloyd, ahí está. Lloyd. Sí, cuando hicieron la película eran todos jóvenes. Sí. Sí, Christopher Lloyd ya tenía sus años, pero era joven. No era tan grande como ahora. No, un pibe como nosotros. Por ejemplo, el papá de Marty era re joven. Tenía la misma edad que Marty. Claro. Sí, ni hablar. 21 a 12. Igual que Biff. Biff lo odio. Biff Tannen. ¿Desde cuándo te volviste un hombre fuerte, McFly? La respuesta es no, Griff. ¿No? Sí, eres sordo, estúpido, dije no. Gallina. ¿Qué te pasa, McFly? ¡Gallina! ¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina! ¡McFly! ¿A mí? Nadie me llama gallina. Yo tengo Netflix para ver Volver al Futuro. Olvídate, pongo Netflix, busco esa y la veo. Olvídate. Cuando no hay nada en la tele, Volver al Futuro es. Is a sorrow. La estrella chula, vamos con música. Vamos con musiquilia. Vamos a ir entonces con este gran exponente de la música New Wave. Get Up Live. A bailar, vamos, te quiero ver bailando, cocinando. Yeah. New Order, primero Dead Alive y ahora New Order. No hay agua potable en el predio. Pobre gente la que está ahí varada en el Cristo Redentor, ahí en Chile. Están esperando poder reingresar a Chile con el PCR, me están diciendo. ¿Sí? Tienen que tener el PCR. Bueno, termino el bloque Marcelo. No, Marcelo le queda, ¿eh? Sí, le queda todavía. New Sensation. In Excess. Bueno, y Pecho Boys. Los Pecho Boys. Sí, 21-19. Taca, taca, taca, taca, taca. Vamos a poner los temitas porque si sí, no, porque si no, no, no. Y por el bloque nacional, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos entonces. Escuchá. In Excess, New Sensation, dale. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Good as I should. Insomnia por Radio Box 102.9. En lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116098. 5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Julian Lennon es este tema, ¿no? Este tema y otro más tiene ahí para contar. Sí, pero bueno. Este tema está re bueno. Está buenísimo, sí. Escuchá. Revisado. Che, ¿tenemos un par de mensajitos? A ver. Hola amigos, escuchándolos en el viaje a casa, aquí Gerardo, y quisiera que pasara Thank You de Divo. Gracias. Bien. Thank you very much. Ahí gracias, va. Bueno, muchas gracias. Gracias Gerardo por escucharnos en el viaje, firme siempre ahí. Junto al pueblo. Todos los lunes, gracias genio. ¿Otro bien, mensajito? A ver. Hola chicos, me llamo Sofía. Estoy acá escuchándolos con mis papás. Les quería pedir un tema de los 80, cualquiera. Cualquier tema de los 80. Besos. Mirá vos. Qué grande Sofía, qué bien que habla. Bueno, ahora qué grande. Qué grande Sofía. Ahora le ponemos un temita de los 80, a ver. ¿Algún temita de los 80 de la infancia? A ver, que podamos poner para la nena. Y la nena no va a saber, Marcelo. Y bueno, para que conozca, a ver. De la Ola Verde, a ver. O esta. Ahí está. Es de seguro que el padre lo veía, el padre de la nena. Sí. Es así. Ahí está. Marisol, ahí que va. Nos... Tan, tan. Grande papá. Grande papá. Grande papá. ¡Papá! Las chancles. María Leal, que era la... Leal. Que era la niñera, la que limpiaba. La que cocinaba, todo limpiaba. Ay, Dios. 1164-007-047. Gracias. ¿Cómo Sofía? Se llamaban las hijas? Floppy, la del Floppy. Medio. Angie. Uy, me olvidé. ¿Mi Nancy Anca? ¿Cómo se llama Nancy? Hija. No sé. Sí, no me acuerdo de Nancy Anca. Me falta Nancy Anca, esa. A ver si Marisol está escuchando, que diga el nombre de Nancy Anca. Sí. Grande papá. Y María Leal, no me acuerdo. María se llamaba, seguramente. María era. Sí. Re original. Y Arturo y Arturo Puig. ¿Y Arturo Puig cómo era el nombre? Grande Pa. ¿No era don Arturo? Sí, me parece también, que sí, ¿eh? Se mataron con los nombres. 60 puntos de rating esa serie. ¡Ah, tanto! Sí, porque no era. Bueno, había cuatro canales. No había un carajo para ver, eso, miraban todo lo mismo. Al no haber tanto, sí, tanto cable, tanto canal no internacional, era. Dios mío. Igual que Amigos son los amigos. Friend to be friend. Bueno, el de la ola verde para la nenita Sofía. Grande papá. Era 32. Ya terminando este bloque y después viene el bloque Travax. Grande papá. Din, din, din, din. Grande. Nos podés llamar así como hizo Sofía, como hizo Gerardo. Como está Marisol del otro lado, al 1164-007047. Escuchá. ¿Este era 80 o 90? Y 80. 80. ¿Sí? Genio Freddy, Estaba el Golden Rocket, que muchos no lo usaban en la serie. ¿Qué? ¿Qué estás borracho? No, ¿toma? Estos amigos son los amigos, me confundí. ¿Sí, esta por qué me dice estoy borracho? ¿Quién me está cargando? Claro, esta amiga. Fumá. Fumá, Pendex. Pendex. ¿Cómo? Flente Cantoni. Un Pablo Rago recontra jovencito. Sí. El pelado, yo no me acuerdo del pelado que tenía el videoclub. Pues no me gustaba mucho. No. Yo era más del 13, más que de Telefe. Ah, detective, señor. Y el que estaba, el que se le borró, se le voló la mano. César Perry. Ay, César Perry. Que se le voló la mano. Quisieron hacer un Dios mío. Se le voló la mano. Se le voló la mano. Se le voló. Federico Lupi, sí. No, Federico Lupi no. Lupi. Lupi, pero no era Federico. Gustavo. ¿Federico? Fernando Lupi. El que hace el zorro. No es Federa, bueno, pero. ¿Ese es el que hace el zorro? Sí. El que le dejó todo, el zorro le dejó todo a la ¿sí? cosa. Claro, porque era amigo. Porque el zorro murió acá en la Argentina. Se fue el zorro así. ¿El zorro? Fernando Lupi, ¿te acordás que vino a la radio que vimos la. Es verdad. 21:34, friend to be friend. A ver. A mis chicos que ya deben tener bigotes. Eso. El Groc. Willy Baterola. ¿Ah? Willy Baterola. ¿No? ¿De ahí es Willy Baterola? Ah, mira. Su cacerola. Este sabía todo. Toca que te toca Willy Baterola. Nos paramos un segundo. Mi batería no es de cocina. Pero tiene un ritmo que fascina. Mira vos, Willy. Con amor. Los abuelos con los nietos. Ay, Dios. Los sobrinos con las tías. ¿Esto de dónde es esta música? De la ola de esta fiesta. ¿De la ola? Pon el ring ring. Ring ring, no, me iba a hacer pipí. Pon el pipí, me voy a hacer pipí. Me voy a hacer pipí, papá. Ese pipí, papá. Ese era el hit. A ver. Ahí está, cantala, ¿eh? ¿Por qué la pusiste vos? No me acuerdo todo esto. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, sí, es verdad! Vengo de visita. Hola, ¿qué tal? Traigo buenas noticias. Cuando escucho el ring ring, cuando escucho el ring ring, con con esta alegría. Le ruego que sonría cuando escucho el ring ring. Tírese. ¡Ay, mamá pulpa! No vaya. Una sardillita parece. Sí. Poneme, por favor, antes del... Ahora soy narizota. Oh. Ahí está. Ahí va. Me voy a hacer pipí, papá. Yo estaba totalmente enamorado. De Flavia hasta ahora mismo, parece. Y ahora... Ay, estoy completamente enamorado. Mirá vos, ¿eh? Estaba, dije. No sé, ahora ya no. Tiene que hacer... ¿Y Yuya acá llegó en los 90 o en sí, el 89? Sí, en los 89-90, ya cuando la sepultó a Flavia ya. Me voy a hacer pipí, papá. Mirá qué lindas las canciones de antes. Yo soy chiquito y me quieren de ayudar. A ver. Gisela, no se ríe. ¿De qué nos reímos? Y no sé. Escucha. ¿Cuánto es 2x1? Oferta. Y 2 más 2. Empate. ¿Qué era? ¿Jugamos la carrera? ¿Ah, las ratitas? ¿Ah? Después Gisela. Estaba el topollillo. Ay, bien. Ay. Carlos y Narizota tenían. Sí, por favor, busca. Era de Carlos y Narizota. Una tiene china una... se perdió. Che, no van a entrar los 7 temas, sí, Ariel. Sí, por vamos, favor. Vamos con los 7. Porque si seguimos con esto, no, vamos a seguir cantando los 14 de temas, Ariela. ¿Puesto yo? Pero la he cantado yo. Dale, cantala. Y la he cantado con todo mi corazón. Porque te la dedico a ti, Raulito. Raulito. Que eres mi papá. Oh. Espera que voy al set de las canciones, ¿eh? Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. No, yo me acuerdo siempre. De la chinita. En un bosque. Sí, de la china. La china. Sí, sí. Como yo estaba. Estaba. Perdido, nos encontramos los dos. A ver. Ahí está. Escucha. Ahí va. En el bosque. En un bosque. De la china. Una china se perdió. Como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. ¡Esa! ¡Vamos todo! ¡Esa! Era de noche. Bien, vamos entonces. ¡Dedicado a Cachi! ¡Sumo! ¡Cachi! ¡Fuck you! ¡Dale! Yeah. Y ahí se fue dedicado al amigo Cachi Sumo, con la voz de Luca Prodan y ese gran tema, Fuck You. Ahora vamos a ir, en los 80 acá en la Argentina fue el surgimiento de las grandes bandas pop. Sí. Vamos a ir con dos de las principales a mi gusto argentinos. Vamos a escuchar pegadito Soda Stereo y Virus. Primero con Virus, El Probador. Seguimos con Soda Stereo, Doble Vida. Error. Ahora sí, seguimos Virus, El Probador. www.fmradiobox.com. Yeah. Ese a Gustavo y Soda Stereo haciendo Doble Vida. Genio total. Y ahora del pop rock nos vamos a ir un poquito más al rock. Vamos a hacer un pedadito también, ¿eh? Con dos. Va, una banda inmensa de rock nacional y un intérprete único. Vamos a ir con Los Redondos. Esa estrella era mi lujo. Pegadito a Charly García haciendo Funky. Insomnia por Radio Box 102.9. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste.

puedo parar. Ese va Charlie cerrando este doblete. Temazo. Gracias. Ay, falta, gracias, muchas gracias. Muy buena música, programa, de punta a punta. Hola, gente que... linda de Insomnia, ¿cómo están? Marcelo, Ariel, Chise, ¿cómo están? Recién acabo de salir de trabajar acá en un country, en Upson Chico. Me duele todo. Quiero mis vacaciones. De vuelta. Todo sea por mandar a arreglar el auto. Ahí está. Bueno, saludo para Carlito. Acá paré un ratito. Para seguir mandando mensaje. No los pude escuchar hoy. Mil disculpas. El lunes voy a estar presente. Ay, Dios mío. Así que. Cansado, chicos, muerto. Para la gente. Espero que. Carlitos es tan popular que se corta el video. Estén todos bien. Y que, bueno, arranquen muy bien la semana. Está borracho. Besos y abrazos para todos. Sigan cuidándose. No quiero tu abrazo, negro. Brillantina para todos. Brillantina. Saludos para Carlitos. Porque saludos, Carlitos. Integrante de Insomnia. Integrante de Insomnia, este negro. Está trabajando. Prostituto. Está bien. Debe doler todo porque pinchó la goma con el auto y, bueno, se habrá puesto. No, nervioso, y además se pone nervioso, sí, sí. Cuando le pasa algo con el, todo. Bueno, vamos entonces a los temas. Y vamos a cerrar ya el programa, así que quizás... Ah, bueno, ya los tenemos que ir despidiendo. ¿Qué tema? No, los temas que faltan. Faltan sí, uno, dos. Dos temas. Bueno, señor Marcelo. Saludos para toda la gente. Gracias a todos los que mandan el mensaje, los auspiciantes. Auspiciantes. Saludos para todos. Señor Ariel Amaral. Un saludo para todos, que tengan una gran noche. Y yo les digo, el lunes que viene, a las 19 horas, acá, Insomnia, por el mismo canal, 102.9... La mejor música. ¿Y con qué nos vamos, Ariel? Nos vamos cerrando el bloquecito Trabax y despidiendo el programa con otro doblete de dos bandas más fiesteras de los 80. Vamos a ir con Los Pericos, El Ritual de la Banana y Fabulosos Cadillacs haciendo Belcha. Nos vemos próximo lunes. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao! We have to do the banana, we have to do the banana religion.